Bueno, ustedes seguramente recuerdan que en el mes de marzo les contábamos que habían despedido trabajadores de Acodique y de Río Gas. Bueno, hoy los trabajadores de Acodique, los ALFAS, la Asociación Laboral de Trabajadores del Supergas Acodique, realiza un paro con movilización este viernes justamente por los despidos en la empresa. Están reclamando una solución inmediata porque ya hace mucho tiempo que están con esta situación. Estamos en contacto telefónico con Andrés Guichón, dirigente de los trabajadores de Acodique y del Supergas también en general, del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Andrés, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis. Bueno, contanos acerca de cuál es la... ponernos al día con la situación que tienen hoy, que me parece que muy buena no es por el paro y la movilización del día de hoy. Y después danos los detalles de la movida. Bueno, la situación que hay es que, bueno, llevamos 50 días de los despidos. No hay una solución, no hay ninguna voluntad de parte de la empresa de solucionar esto, porque no aceptó en su momento la última propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo. Sigue adelante con la reestructura sin hablar con el sindicato y le ofrece cambios a los trabajadores uno por uno, de manera individual, no negociando justamente con el sindicato. Entonces, bueno, nosotros hoy lo que vamos a hacer en primera instancia es volver a reclamar esa reunión con el Ministro de Industria y Energía y el Presidente de ANCAP, que fueron los que se comprometieron con los trabajadores de que estos cambios en el Supergas no iban a traer pérdida de puestos de trabajo, independientemente de que si la empresa fue la que pasó por encima de ese compromiso, o en realidad estas autoridades se comprometieron en algo y fue simplemente para alargar las licitaciones sin ningún inconveniente y después, bueno, después de que ya estuviera eso hecho, que pase lo que tenga que pasar. La verdad que eso nosotros no lo sabemos, pero lo que está claro es que acá hubo un compromiso y no se está cumpliendo. Y si justamente ninguna autoridad le pone los puntos a esas empresas, van a hacer lo que quieran. Acá no es que no haya trabajo ni haya dinero como para sostener a estos trabajadores. Cada vez más trabajo, cada vez ganan más dinero las empresas. Lo que no quieren es justamente tener organización sindical. Entonces, bueno, sacan trabajadores sindicalizados y contratan trabajadores nuevos en condiciones mucho peores, con menores costos, y bueno, para ganar cada vez más y a los trabajadores cada vez tenerlos en peores condiciones. Uh-huh. Andrés, con respecto al trabajo, ¿técnicamente ya estamos en la zafra? Y bueno, sí. Si bien siempre se maneja que empieza a partir de junio, eso se entiende por el tema del invierno. A lo largo de los años, cuando había un relacionamiento diferente entre el sindicato y la empresa, teníamos acuerdos que marcaba justamente el comienzo de la zafra y cambios en la organización de trabajo a partir del 1 de mayo, porque se entendía de que de mayo a septiembre era que estábamos en zafra. Uh-huh. ¿Y cómo está funcionando Acodique en los turnos y eso? ¿Le está faltando gente o no? Sí, sin duda que le está faltando gente, están trabajando como pueden. Yo lo he dicho más de una vez, de que la empresa pensó que este conflicto iba a durar mucho menos. Pensaron capaz que nosotros en una semana estaríamos liquidados. Para sorpresa de ellos, claramente no. Entonces, bueno, están tratando de hacer lo que pueden. Trajeron un montón de gente nueva, siguen trayendo rompehuelga. Hoy nosotros, cuando a las 9 de la mañana detengamos las actividades, seguramente traigan rompehuelgas de nuevo. A las 5 de la mañana, cuando empiezan las actividades en la planta, tenés el doble de trabajadores tercerizados que de la empresa mismo. Entonces ahí tenés que ellos instalan esa inestabilidad laboral en los trabajadores. No es un problema con los trabajadores, pero justamente si hay trabajo para esa gente, ¿por qué la empresa no los toma? O sea, directamente no debería haber despedido a los trabajadores que despidió. Pero si tiene trabajo, ¿por qué le genera esa inestabilidad a los trabajadores? Y justamente lo que quiere la empresa es eso, no tener relacionamiento con los trabajadores. Termina despidiendo 48 trabajadores 14 efectivos y 34 tercerizados. Y lo primero que dice es que ellos despidieron 14 trabajadores. Los otros no son trabajadores de Acodique. Entonces ya estamos hablando de un desprecio hacia los trabajadores, que son los que le han generado todo el dinero que la empresa tiene, ¿no? Que se expusieron en la pandemia, que hicieron que la empresa crezca cuando la empresa misma le sacaba salario. Un poco más de lo mismo. La competitividad que quiso instalar ANCAP en el mercado del supergas con estos cambios de contratos, lo que trajo justamente es que las empresas saquen su perversión, achicar costos por todos lados, por las dudas, ¿no? Porque justamente no cambió la paramétrica, no cambió el mercado del supergas, pero las especulaciones a futuro de la empresa hacen de que ya, por las dudas, están recortando sobre los trabajadores. Ha sido histórico. Siempre tenían algo a futuro que le hacía tomar esa medida de recorte hacia los trabajadores. En principio era porque iban a sacar el subsidio del supergas, también era por el gas natural cuando estaba la regasificadora, y ahora los cambios en los contratos de ANCAP, y siempre tienen una excusa a futuro como para hoy matar a los trabajadores, por las dudas. Y bueno, si después eso no pasa, igual el paso lo dieron y precarizaron el trabajo y bajaron los costos. Entonces, bajan los costos, y si después no pasa nada, y bueno, van a ganar cada vez más, como los números lo muestran. Son empresas que cada vez ganan más, millones y millones, y sus trabajadores son cada vez peor, porque hoy ya ni siquiera reconocen esa relación con los trabajadores. Los toman prácticamente por el día, y en una empresa del tamaño de esta empresa, ¿no? Sí, sí. Y de toda la cadena que tiene, ¿no? Pero ahí tenés justamente toda esa cadena, también es todo tercerizado. Y todo empresas unipersonales, entonces no genera ningún compromiso, ningún vínculo con los trabajadores. Se desprende de ellos como si nada de un momento para el otro y no tienen ninguna responsabilidad. Andrés, háblame de la movilización de esta mañana. ¿Ustedes tienen previsto una concentración dónde? Bueno, nosotros vamos a parar la actividad en la planta de Acodique a las 9 de la mañana para estar a las 10 frente al edificio de ANCAP. Vamos a entregar una nota y volver a solicitar esa reunión que ya hemos pedido por mail, por intermedio de la coordinadora del sindicato FANCAP también. Bueno, vamos a estar con algunos compañeros de FANCAP y del gas de cañería y algunos compañeros del ZUNCA también, pero una delegación menor, porque la idea de hoy es justamente entregar esta solicitud y dar unos días a ver si tenemos respuesta. Si no hay respuesta, la semana que viene, los primeros días de la semana que viene, sí vamos a hacer una concentración frente a ANCAP, porque bueno, este tema de las licitaciones justamente no solo nos afecta hoy al Supergas, sino que son licitaciones que siguen saliendo desde ANCAP, como ahora la del Portland, que bueno, están en riesgo un montón de puestos de trabajo también. Entonces, bueno, ellos desde el ZUNCA también viendo lo que pasó en el Supergas, creo que más que una alerta con esta licitación que hay para los trabajadores tercerizados de Polo, ¿no? Que corresponden al ZUNCA, y esos compromisos de palabra que tomó el presidente de ANCAP y el ministro de Industria no se está cumpliendo con nosotros, y seguramente si no se genera algo tampoco se van a cumplir con ellos y van a terminar con trabajadores en el gas. Entonces, bueno, hoy solicitar nuevamente esta reunión de manera presencial, y bueno, y esperar a martes o miércoles. Si no hay una respuesta, seguramente el miércoles nos estaremos trasladando de nuevo, pero con una convocatoria mayor y ya preparando un paro con movilización de toda la coordinadora del sindicato de ANCAP, que justamente ahí están los sindicatos de la cañería, el ZUNCA, FANCAP, FUESIS, pero bueno, es un poco lo que se viene a futuro, independientemente de las medidas que puedan haber a diario en la planta de Supergas. De momento no estamos tomando medidas a diario porque entendemos de que esto, esta puja de poderes y esto de la empresa llevarse todo puesto no se va a solucionar de un día para el otro con una medida sindical, y menos ahora de que la demanda no es tan grande. Entendemos de que están dispuestos a tener este conflicto apunta hacia algunos trabajadores sindicalizados que son referentes del sindicato, que fueron dirigentes y otros que son dirigentes hoy. Esos son los trabajadores que la empresa no quiere y están despedidos, y los tiene marcados. Por eso algunos otros trabajadores los retomó, y después a los trabajadores tercerizados no quieran ninguno, porque justamente lo que no quiere la empresa es que los trabajadores tercerizados se afilien al sindicato. Entonces, como los tercerizados de esta empresa Manpower se habían afiliado al sindicato, es que no quiere ninguno. Entonces, bueno, esto es algo contra el sindicato. Sin duda va a marcar un antes y un después, porque la empresa lo que quiere de ahora en adelante es llevarse todo puesto sin que nadie diga nada, sin que nadie se oponga a los cambios o a esas peores condiciones de los trabajadores, porque lo que hacen es empeorar las condiciones de los trabajadores, pero lo que quieren es que nadie se oponga a eso. Entonces, bueno, están buscando desarticular el sindicato, entonces creemos de que están dispuestos a asumir el costo y perder también. Si les toca perder a la empresa en este invierno, yo creo que lo tienen asumido porque saben que después va a ser todo ganar de ahora en adelante, como lo ha sido todos estos años. Andrés Guichón, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, a las órdenes. Hasta luego. Bueno, a las 10 de la mañana entonces la concentración será frente al edificio de ANCAP de los trabajadores esta mañana.